Lorena, bienvenida a nuestro programa. Es un gusto tenerte con nosotros y lo primero que nos gustaría saber es ¿de dónde nace tu gusto por la danza árabe? Hola, mira, mi gusto por la danza árabe nace por un libro que compré hace 15 años. El libro no habla justamente de la danza árabe, sin embargo, es el libro sagrado para la religión más practicada del Medio Oriente. A partir de ese momento comencé a investigar mucho sobre pues todo lo árabe, donde destaco tres actividades que hasta el momento practico. Una es la arquitectura, el idioma y pues por último la danza árabe. Bueno, Lorena, ¿y has tenido alguna persona que te haya influenciado respecto a la danza o a la cultura de Medio Oriente en general? No, todo el gusto y la búsqueda ha sido por mi cuenta, aunque por parte de mi familia paterna hay una descendencia turca. Turquía no es un país árabe, sin embargo, tiene muchas similitudes con los países árabes. ¿Y tú admiras algún bailarín o lo has tomado como ejemplo para la danza que practicas actualmente? Admiro mucho a Suheila Salimpur. Me encanta lo que transmite y cómo lo hace de un modo tan puro y tan natural. Aunque aparte de ella admiro a quienes han sido mis maestros, que en este caso es Zaida, que es una bailarina argentina, Yamila Num, Mohamed El Sayed, que es un egipcio que trabaja con todo lo que son pues, los sentimientos y todo lo espiritual de la danza, Majida Malak, que es una bailarina mexicana, y Mohamed Kasafi, que es otro maestro egipcio buenísimo. Bueno, Lorena, y cuéntanos qué es lo que más te atrae o lo que más llama tu atención respecto a la cultura de Medio Oriente. El arte, llámese danza, arquitectura, música, es impresionante. Otra cosa que me llama demasiado la atención y que he investigado también es la religión, el Islam. Bueno, Lorena, y ahora quiero que nos cuentes un poco en qué se basa la fusión de la danza árabe con el rock o el metal que has venido practicando hace 15 años aproximadamente. Bueno, pues mi idea fue juntar dos de las cosas que me gustaban mucho. Una era la danza y otro, un género musical que disfruto demasiado, que es el metal o el rock. Entonces dije, bueno, fusionemos y vemos qué pasa. Al investigar me di cuenta que pues ya en varios países hay chicas que hacen la fusión también de lo que es la danza árabe y el metal. Y bueno, en mi caso, prefiero usar lo que es el metal progresivo. Hay muchas bandas de Medio Oriente que últimamente han hecho una fusión también del metal con su música tradicional. Entonces eso me va perfecto para bailarlo. Una de las bandas es Mirat, que es una banda tunecina. O Alkaina, ellos son iraníes, creo. Pero, pues es básicamente usar la técnica de la danza, pero con un género de música totalmente distinto. Al principio puede ser un poco pesado, cansado, dependiendo a la rama del metal a la que estés bailando. Pero pues en mi caso, pues no será como que muy divertido. Y más que encontraba como que en la ciudad donde empecé a impartir las clases, a muchas chicas que les gustaba el metal y también la danza, entonces pues pegó muy bien acá. ¿Y cómo llegas a ser parte de Altaraf Belly Dance? Hace algunos años conocí a dos bailarinas de danza árabe que también usaban fusiones. Entre pláticas decidimos crear lo que fue IDEA, el Instituto de Artes Árabes, donde aparte de la danza, pues impartíamos talleres como pintura, todo enfocado a la cultura árabe. Por cosas del destino, años después tuvimos que dejar ese proyecto. Y pues yo ya tenía mis alumnas, ya en varias personas me ubicaban dando esa fusión de la danza. Entonces decidí que sería una buena idea crear algo similar a lo que tenía antes en otra ciudad, con algunas alumnas que ya tenía. Y pues así surgió lo que es Altar Belly Dance. Bueno, Lorena, y cuéntanos cuál es la característica principal que tú crees que debe tener una persona que practica la danza árabe, especialmente cuando son fusiones. La cualidad principal para mí de los bailarines de danza árabe es el amor propio y es esa disposición a perderse entre una mezcla de música, movimientos y sus propios sentimientos. Y si hablamos específicamente de los bailarines que manejan fusiones, yo diría que es el atrevimiento y que son muy arriesgados, porque tú no sabes si tu fusión puede ofender a alguien más y tal vez te la van a criticar. Hay muchas personas, en especial los egipcios, que critican ese tipo de innovaciones. Por ponerte un ejemplo, el estilo argentino, que es una mezcla de la danza árabe con el ballet. Es algo muy estilizado que los egipcios no ven bien. Entonces, si no ven bien ese tipo de fusión, imagínate cómo van a ver una fusión con el metal, por ejemplo. Entonces, pues siempre te arriesgas a veces a no tener muy buenos comentarios de otras personas. ¿Y qué sería lo más difícil de practicar esta danza? Para mí lo más difícil es esa comunión mágica del alma, del cuerpo y de la mente. Esa aceptación de nosotras mismas sin importar los kilitos de más o esos defectos que comúnmente las mujeres nos encontramos. No te diría que son los movimientos porque esos con práctica los aprendes. Pero de nada sirve o de nada me sirve a mí un movimiento que esté vacío. Tienes que proyectar la magia de la danza, si no, a mí no me sirve de nada. Lorena, ¿y de qué manera transmites la cultura oriental que tanto te apasiona a las personas que te rodean? Pues tengo varias formas. Una es danzando, haciendo arquitectura también, ya que pues también soy arquitecta y uno de los enfoques que he tenido ha sido la arquitectura árabe. También en mis ratos libres pinto, dibujo y escribo. Entonces, pues, todo lo relaciono con esas cosas y pues lo comparto. De igual forma, si alguien llega y me pregunta y yo puedo informarle sobre alguna cosa que sepa sobre la cultura árabe. Por ejemplo, mi tema de tesis fue una mezquita para una ciudad de acá de Chiapas. Y pues gracias a ese tema de tesis, varios arquitectos y compañeros de clase se enteraron un poco de lo que es la cultura árabe y la arquitectura árabe, ya que pues era un trabajo que tenía, o un compromiso que tenía con esa comunidad musulmana. Entonces, pues eso, bailando, haciendo arquitectura, pintando, dibujando, informando. Bueno, Lorena, te cuento que se nos ha acabado el tiempo, pero por último quiero que nos des un mensaje para las personas que nos escuchan y que buscan innovar en algún tema, en especial en la danza. ¿Qué consejos les darías a esas personas? Lo que podría decirles es que la vida es de las personas que se atreven, que lo intentan, y a todas las personas que en algún momento de su vida hayan pensado incursionar en la danza, así no sé específicamente la danza árabe, quiero decirles que no hay forma de comunicación más genuina que la danza. Y citaré una frase de la reconocida bailarina Isadora Duncan, que dice: si pudiera decirte lo que se siente, no valdría la pena bailarlo. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa.